La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once de la mañana, 5 minutos en todo el país, la máquina de LU3 le da la bienvenida a la máquina no identificada con Juliana Ferraro. Juliana, buenos días, ¿cómo andas? Buenos días, muy bien, Federico, gracias. ¿De qué? Muy bien, pues, como quiero. Despacio, desmiento a Daniel Irusta que dice que no sé tocar la guitarra. Sé cuatro notas, que es mucho más de lo que gente bien. Que ha hecho trayectoria ha hecho. Tonterías al margen. Juliana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, de conspiraciones que tienen que ver con el nuevo orden mundial, donde ya la gente está, digamos, teniendo cada vez mayor conocimiento de esto. Hay mucha gente que está comenzando a hablar. Y quería destacar un testimonio muy importante de una ex asesora del Banco Mundial que se llama Karen Hoods. La gente la puede encontrar en internet, tiene una página en internet y también tiene, bueno, videos subidos a YouTube. Ella, bueno, estudió leyes en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y también economía en Ámsterdam, y trabajó muchos años en un banco muy importante en los Estados Unidos, y después, en el año 85 y hasta el 2007, fue asesora en el departamento jurídico del Banco Mundial. En ese tiempo, justo en los últimos años, un productor de cine la contacta para que lo asesore, para armar una película que tenía que ver, más o menos era un documental donde iban a hablar varias personas muy importantes acerca de una conspiración que había en torno al maneje prácticamente de todo el mundo, de la economía mundial, en donde participarían de hecho seres que no serían de este mundo, que serían seres extraterrestres. Esto decía una funcionaria del Banco Mundial. Sí, tal cual. Karen Hoods, que realmente tiene muy buen respaldo, o sea, la pueden buscar. También no solo ella comenzó a hablar de esto, sino también Edward Spencer, un señor que también es un neurólogo médico de los Estados Unidos, que él es uno de los denunciantes también de esto, y habló y se comunica con Karen Hoods, y bueno, juntos denunciaron todo esto. Y fue como que no le dieron la importancia necesaria en los Estados Unidos a esta señora. Obviamente, si quisieran tapar todo esto, no le iban a dar esa importancia. Claramente. ¿No? Y ella se presentó en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y también fue al Congreso de los Estados Unidos donde expuso todo esto. Y bueno, realmente no le dieron esa importancia. La idea, digamos, de orden mundial, por otra parte, porque hay que tomar, digamos, cada idea y cada concepto con la importancia, digamos, que merece. Cuando se habla de orden mundial no se está hablando necesariamente de una idea extraña ni nada que se le parezca, digamos, siempre hay un orden mundial. Sí. Y ese orden mundial con el paso del tiempo ha ido variando, ha tenido, digamos, determinadas modificaciones, algunas sutiles, otras no tanto. Podríamos hablar de una fuerte modificación en el orden mundial o un restablecimiento, digamos, de ciertas estructuras de poder a partir de septiembre del 2001. Ahí, digamos, sí. El orden mundial, digamos, establecido se movió incluso a un paradigma más represivo, más persecutorio, más de control de la sociedad mediante diverso tipo de estructuras, digamos, legales y hasta tecnológicas. Con lo cual, cuando hablamos de orden mundial, no es que estamos hablando de una mera abstracción, sino de algo que, bueno, digamos, es un esquema de análisis de la realidad. Sí, claro. Y bueno, la idea del orden mundial, digamos, es controlar absolutamente todos los países a partir, obviamente, de sus dirigentes políticos, que serían no más que títeres puestos por los que estarían detrás de bambalinas, por así decirlo, y que manejarían absolutamente todo este circo, ¿no? Y detrás de todo esto también estarían las sociedades secretas, y aquí hay que hablar de los famosos Illuminatis, las logias masónicas, y obviamente, bueno, todos los que integran, ¿no?, estas sociedades. Y son personajes realmente, cuando uno se pone a estudiar, investigar esto, quienes participan en estas logias son realmente personas muy importantes, de niveles políticos, de todos los niveles, digamos. E inclusive también en el Vaticano, ¿no? La orden de los jesuitas está muy relacionada también, y dicen que ellos realmente son los que controlan al mundo, y esto también lo denuncia Karen Hoods. Dicen que toda la plata que realmente se llevan va a parar al Vaticano. Y con el endeudamiento que hacen a los países, y bueno, entonces ellos ganan prácticamente el control, que es lo que quieren llevar a cabo y tener, digamos, ese fin, ¿no? Ser los dueños del mundo, prácticamente esclavizarnos. Sí, lo que tampoco, a ver, es tan lineal en el sentido que, naturalmente, la pretensión de establecer un orden mundial genera discusión, genera tensión, genera, digamos, oposiciones. No necesariamente estas discusiones y estas oposiciones y estas tensiones son entre sectores, digamos, antagónicos en el sentido de el paradigma pretendido, sino en definitiva de quién controla, claro, el establecimiento de ese paradigma. En este sentido, a ver, hoy es interesante ver lo que pasa. Hace un rato hablábamos de la situación de los países de la región. ¿Qué es lo que está pasando con el establecimiento de cierto tipo de gobiernos que establecen, además, digamos, aparatos de control social? Sí. Digamos que están, digamos, claramente a la vista. Y también muy interesante es en todo esto que se cruza, digamos, todo esto que vos contás, Juliana, que habitualmente recibe la etiqueta de conspiranoico, uh-huh, con la cobertura que hacen medios más de carácter tradicional. Es muy llamativo ver, sí, hoy lo que está pasando con algunas publicaciones económicas globales, donde, bueno, sí, hablan de estos grupos de poder, y a la vez analizan los fenómenos económicos. Hay un cruce ahí, sí, entre cuestiones que es por lo menos llamativo. Y también, bueno, hay mucha desinformación por ahí en cuanto a esto, ¿no? Y los medios de comunicación estarían implicados también en esto, digamos, ¿no? Y eso también lo denuncia Karen Hoods cuando habla de todo esto. Dicen que los medios en realidad están desinformando y están metidos también dentro de la cadena que llevan a cabo, digamos, estos grupos de poder. Las corporaciones y, bueno, todos los gobiernos. Por otro lado, quería hablar en cuanto a la conspiración, ¿no? Algo que habla Karen Hoods, que tiene que ver con los seres extraterrestres que estarían detrás de todo esto. Y ella cuenta que serían seres que habrían venido acá hace unos 400.000 años, más o menos, justo coincidiendo también con lo que cuenta Zacarías Sitchin en sus libros sobre, bueno, unos seres que bajaron también en la zona de Irak, cuando se formó, bueno, la primera civilización, ¿no? La civilización sumeria. Y hay coincidencias ahí. Habría que empezar a investigar también un poquito eso, porque creo que es un rompecabezas que, si se empieza a armar, por ahí se puede llegar a algo importante. Pero bueno, lo que nos cuenta Karen Hoods es que estos seres tendrían cráneos alargados. Dicen que investiguemos, y es cierto, se han encontrado cráneos alargados en muchos lugares del mundo. No solamente en Rusia, en Perú, en Sudamérica se han encontrado numerosos, en Egipto. Bueno, Akenatón, justamente, ella nos dice que era uno de ellos. Y por otro lado, hay investigadores como Edward Spencer que dice que sí, que son ellos y que están acá, y que, bueno, Akenatón en realidad habría sido Moisés. Ya empiezan a ver, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que nos hablan ellos, pero a raíz de que tienen realmente informes e información muy importante que están dando a conocer. Y otra, a ver, en función de todo esto, se van, digamos, amontonando testimonios de personas que tienen determinadas posiciones en estructuras de poder, sí, consolidadas y reconocidas mundialmente. Sí. Después el análisis valorativo queda, digamos, en otro costado. Pero hace poco hablábamos de un funcionario de alto rango canadiense que en el Congreso de su país, digamos, hablaba sobre estos temas. Sí. Bueno, en Inglaterra hay también ejemplos de estas características. La funcionaria, sí, del Banco Mundial, con lo cual, digamos, me permito ponerlo en estos términos: si no queremos creer, no creemos en estas cuestiones. No, pero claro, sí, permitámonos, aunque sea, la pregunta. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Digo, ¿qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo? Y en este momento en particular de la historia. Sí, también, ¿no? Y bueno, todo este revuelo que hay en cuanto a las sociedades secretas que ahora empiezan, sí, a conocerse cada vez más. ¿Qué es lo que ocultan realmente? O sea, ¿qué tiene que ver con todo, con toda la simbología, ¿no? En el billete de un dólar, para la gente que todavía no se lo puso a mirar, tienen realmente una pirámide, que es la pirámide de Egipto, con un ojo que dicen que es el ojo que todo lo ve y que se relaciona, ¿no?, con todo esto. Así que bueno, es como para pensarlo y para investigarlo. Son las 11 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Juliana Ferraro, el gusto de siempre. Muchas gracias. ¿A dónde leemos y encontramos? Voy a estar subiendo material en mi blog en www.lamaquinanoidentificada.blogspot.com.ar, y también, bueno, en Facebook me encuentran como La Máquina No Identificada. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Te esperamos el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. LU3 AM 1080.